Written destiny. Solito, mi luna y yo. Tú solito.

espacio, sucio y demacrado. Su boca temblaba al hablar por todos sus blancos cerrados. Su padre le abrazó, le dijo te estaba esperando. Sin importar sus defectos, le dio un gran recibimiento. Organizó una fiesta en su honor para celebrar su reaparición. El hermano mayor se sorprendió. Le preguntó, padre, ¿crees que él es mejor? Si fui yo quien se mantuvo contigo hasta el final. Quien abrazó la pureza en alta mar. Que se arrojó en los brazos de la tempestad para elevar nuestras vidas siempre en la verdad. El hijo mayor le dio una lección, pocas veces celebró con él sus conquistas y victorias cuando derribaron las murallas. El padre y los hermanos acordaron persistir unidos desde el amanecer. Siendo un yo cada vez más humano hasta el final. Quien elige su bien respetando el mal, que sobrevuela la tristeza y la adversidad, quien resurge de las aguas para volar.

そして穴の底に埋まっているものを見つけた。死体だ。 なくしたな。 パパとママを送ったな。 佐藤賀西さん、ここで交渉だ。 殺す。 3体、頭部がない死体が2体と完全なものが1体。頭部のないものが君のご両親だとすると、残る1体は 誰の死体だ。誰の死体だ。 ガサイさん、答えは？ 何の答え？ 何の答え？